nacer hoy por hoy. Hoy por hoy Jodar, con Antonio Plaza. 8 de la mañana, 50 minutos. Nueva toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de viernes 10 de abril de 2015. Una actualidad que abordamos con documentos, testimonios y protagonistas a vuelta de un mínimo alto. Hipermueble, ahorro garantizado. Demuestra que sabes comprar con estos superprecios. Elegante dormitorio de matrimonio ahora solo 699. Moderno comedor apilable 449 euros. En Hipermueble tienes las últimas novedades en dormitorios, comedores, sofás, colchones, auxiliares con los mejores precios. Transporte y montaje gratuitos. Hipermueble, ahorro garantizado. En Úbeda, Jaén, Linares, Córdoba y Granada. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Ven a Muebles Don Rebajón en abril y sorpréndete con estos precios. Gran apilable de salón solo 469 euros. Dormitorio de matrimonio 449 euros. Conjunto de sofás solo 489 euros. En Muebles Don Rebajón siempre tienes el precio más barato y te llevamos e instalamos los muebles totalmente gratis y con las mayores facilidades de pago. Muebles Don Rebajón, más barato imposible. Don Rebajón, en Úbeda, Bailén, Linares y Jaén. Hoy por hoy, Jodar. Apenas 8 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Lío en torno al apoyo o no del círculo Podemos Jodar a la candidatura de Ganemos Jodar en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Y es que mientras ayer el perfil en Facebook de Podemos Jodar publicaba que está totalmente desvinculado del proyecto Ganemos, puesto que no nació para ser una sopa de letras ni para ser un lavado de cara de viejos partidos, por lo que insiste, no apoya ninguna candidatura municipal. Así lo explica en ese comunicado. A continuación, el portavoz del propio círculo Podemos, Juan David López, remitía a esta redacción un comunicado en el que informaba de la creación ayer mismo de un perfil en esa misma red social, desautorizando cualquiera que pudiera existir con anterioridad. En todo caso, de lo complicada de esa situación ya se mostraba el secretario general de Podemos Jodar ante nuestros micrófonos. Recordamos, el pasado 25 de marzo pasaba por nuestros micrófonos para hacer balance de los resultados de las elecciones autonómicas y le preguntábamos por esa posibilidad de la participación en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Rescatamos sus palabras, las palabras de Rafael López, secretario general de Podemos Jodar. Hay elecciones municipales en apenas 2 meses. ¿Entienden desde Podemos que este resultado puede tener su repercusión en esas elecciones municipales o en qué punto se encuentra Podemos? Podemos, como marca, como nombre, no puede presentarse a nivel nacional en ningún municipio, ¿eh? Entonces nosotros, ¿qué diría? Hay distintas sensibilidades entre personas en las cuales, al llegar a un acuerdo, pues entraríamos en cosas de agrupación de electores o en plataformas que verdaderamente pues no... Ya se estudiaría la manera de cómo entraríamos en participar en las elecciones municipales. Pero, no sé, o sea, que lo que se tiene claro es que se va a participar en las elecciones municipales. Si te, le digo que sí, lo engaño, porque estamos en cuestión de... Estamos en conversaciones. Unas conversaciones en las cuales tenemos que llegar a un acuerdo. Y si llegamos a un acuerdo, bien. Y si no, pues mira, primero hay que valorar el cómo y el por qué y hasta dónde. Y si estamos preparados o no estamos preparados, porque si nos presenta una cosa muy difícil, que es la gobernabilidad de un pueblo, y ante todo eso, la cantidad de de problemas, de eso que tenemos hasta llegar a ese punto. Entonces, tenemos que valorarlo todo y si puede ser, pues nos vamos a presentar y si no puede ser... Pues... Palabras, insistimos, de Rafael López, secretario general de Podemos Jodar, en todo caso, insistimos, este comunicado remitido por el portavoz Juan David López, en el que, vamos a leer literalmente, informa que con fecha de hoy, ayer, jueves día 9 de abril, se ha procedido a la creación de la página de Facebook del Círculo de Podemos en esta localidad. Asimismo, y a pesar de la existencia de otra página creada por una minoría de ciudadanos que no representa el Círculo Podemos en Jodar, queremos dejar claro que la única página oficial del Círculo de Podemos en Jodar es esta. Por lo tanto, cualquier información aparecida en dicha página creada a título individual por ciudadanos carece de oficialidad y en ningún caso podrá ser considerada como representativa de Podemos, puesto que la única intención de la misma es allanar el camino de otras formaciones políticas, como el PSOE, con la única finalidad de querer confundir a los ciudadanos de nuestra ciudad. Como pueden comprobar, complicaciones, líos en torno a esa candidatura. En otro orden de cosas, ya lo adelantábamos en el día de ayer, la Asociación Cultural Saudar publica el número 111 de su revista cultural dedicada íntegramente a la declaración del conjunto histórico del casco antiguo y su entorno por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado 9 de diciembre. Ayer tenemos la oportunidad de conversar con su presidente, Delfonso Alcalá, explicándonos más detalles, más pormenores de ese número. Sí, claro, imagina que era una de las grandes aspiraciones y pretensiones que desde que se fundó la Asociación Cultural Saudar en 1983, era esa aspiración de la declaración de conjunto histórico para nuestra ciudad. Un expediente que desde ese mismo año, 1983, junio del 83, se encontraba paralizado y pues no se había llegado a finalizar este expediente, y lo cual... Ha sido una noticia pues muy importante pues para la conservación futura y presente de nuestro patrimonio. Preguntarte un poco, Ildefonso, así, aunque sea a modo breve, ¿no? ¿Qué se recoge? La verdad es que es una revista, son 130 páginas, ¿no? Se recoge precisamente desde el primer documento, ¿no? Desde aquella primera resolución de la Dirección de Bellas Artes pues hasta el propio expediente ya de aprobación definitiva, ¿no? Es lo que recoge. Háblanos un poco de lo que recoge ese número. Efectivamente, se quiere hacer un recopilatorio de toda la documentación que había publicada tanto en el BOE de 1983 como en las diferentes hojas de los últimos años. Y además de eso, se han publicado pues desde las propuestas que de la Consejería de Cultura se hicieron para la ampliación de aquella propuesta inicial de 1983. Palabras de Ildefonso Alcalá, apenas 3 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Charla informativa en la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. El lunes 13 de abril a las 7:30 de la tarde, a cargo de la empresa Timac Agro, sobre la aplicación y propiedades del abono líquido Rizobit, con triple acción activadora, así como los diferentes productos para el tratamiento foliar y recomendaciones a tener en cuenta para su aplicación. También se recuerda a los socios que la cooperativa dispone en existencias de todos los productos necesarios para los tratamientos de primavera, a unos precios muy competitivos. Lunes 13 de abril a las 7:30 de la tarde, en las dependencias de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, charla sobre el abono líquido Rizobit de la empresa Timac Agro. Esta primavera alegra tu casa con estilo. Ven a conocer las nuevas tendencias a Millán Comfort. Precios especiales por lanzamiento de la nueva colección. Nuevos tapizados, nuevos colores. ¿Cuál es tu estilo? Aprovecha el espacio con Millán Comfort. Canapé de matrimonio de gran capacidad, 299 euros. Ven a Millán Comfort esta primavera. No te lo puedes perder. En Úbeda, Avenida de Linares 1, en Jaén, Avenida de Madrid 17 y Muñoz Grandes 10. Completamos este modo de información con un nombre propio de un joven, jovencísimo, pequeño, tan solo 10 años, Adrián López, jugador del equipo Benjamín de la Escuela Municipal de los Deportes en la segunda andaluza. Benjamín ha sido nominado para el Balón de Oro Andaluz que otorga la página web deportiva Fútbol Carrasco, siendo este un trofeo individual que reconoce al mejor jugador. De la provincia de Jaén solo han sido seleccionados 2 futbolistas de entre todas las categorías y uno de ellos es Adrián. Adrián ha llegado hasta la segunda ronda, donde se encuentran los 45 mejores mejores jugadores, 5 por categoría. Las votaciones de esta segunda ronda estarán abiertas desde las 9 de la mañana del domingo 12 de abril hasta el domingo 19 en la web futbolcarrasco.com, tras la cual el corte se establecerá con los 10 más votados. Adrián ha hecho méritos más que suficientes para haber sido seleccionado, y es que ha metido 57 goles, casi 3 por partido, todo un récord en el campeonato de liga, casi 70 entre liga y copa. Desde la Escuela Municipal de los Deportes se hace una llamada para que todos los aficionados, como público general, muestren su apoyo a Adrián. Todas las instrucciones las pueden conocer a través de la web futbolcarrasco.com. El futbolista más votado será galardonado con el Balón de Oro Andaluz en la ceremonia de apertura del campus de élite, y allí puede brillar sin lugar a dudas una estrella de fútbol de Jodar, Adrián López. Se han cumplido las 9 de la mañana.